se está hablando por estas horas de realizar un corredor comercial en la calle del Centenario. Para hablar sobre este tema y entender un poquito más, estamos con Javier Hernández, director de Obras Particulares. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Romina te habla. Romina, ¿cómo te va? Para vos y tu audiencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, contanos un poquito de qué se trata, el proyecto, qué es lo que está pasando. Bueno, hoy se trató en la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento del Consejo Deliberante un expediente que elevó el Departamento Ejecutivo relativo a regularizar la ubicación de la terminal respecto al Código Urbanístico. La elección del sitio para construir la terminal de Santa Rosa, el nuevo edificio, tuvo varias alternativas, de las cuales esta quedó seleccionada fue una nueva de cinco que se analizaron en el marco del plan estratégico, y quedó la ubicación como entre la número 1 y la número 2. Entonces, la elección se basó en ciertas circunstancias del sitio, como la accesibilidad, la conexión con las rutas nacionales y la distribuidora, que es la circunvalación. Pero el código urbanístico de nuestra ciudad, como es un terreno que lo dona el AVE, la Administración Nacional de Bienes del Estado, al cual pertenece a la colonia penal, no estaba previsto normativamente que ahí hubiera una terminal. Quiero decirte que también paralelamente a la terminal se trata de la ubicación de un terreno donado por el Senado de la Nación para el Club Social y Deportivo Penales. Entonces hubo que hacer una pequeña adecuación normativa del código, que en realidad se está modificando su estructura general, y llevamos todo el año y parte del año pasado haciéndolo con distintas instituciones del medio, pero es una adecuación que sobre fin de año o principios del año que viene se va a realizar en forma general. Lo que sucedió es que había que acomodar este pequeño detalle de que la normativa no preveía con los distritos actuales, tanto el donde se ubique el Procrear como donde se ubica la penal, la radicación del edificio y del club. Entonces hizo una pequeña ordenanza de pocos artículos, incorporando a la calle Camino del Centenario como corredor comercial y de servicios, corredor 1A. Cuando uno dice comercial, se imagina que nosotros estamos queriendo que hubiera una cantidad de comercios, y esto no es así. Los corredores especiales se denominan sobre los distritos planos o zonales, se ubican las líneas que son las arterias principales, denominadas corredores comerciales. Bueno, el corredor comercial 1A se extendió por el Camino del Centenario, que es el paralelo a la vía, al norte del terreno de la terminal, hasta la continuación de la calle Niotti, y abarca al sur todo el terreno de la colonia penal, donde estaría ubicada la terminal y el Club Penales, parte de un espacio verde del Procrear y el cuenco ya sobre la circunvalación, y al norte las vías del ferrocarril. Así que bueno, se hizo esta presentación, y lamentablemente, bueno, ahí se discutió mínimamente en el seno de la comisión detalles de la extensión de este corredor. Pero básicamente el sentido de calificarlo como corredor comercial 1 era para dar lugar normativamente al edificio nuevo de la terminal, que se requería que lo saquemos en forma individual y no en toda la reestructuración del código, que finalmente va a tener lugar el año que viene, por la celeridad en contar con tener el terreno y la normativa adecuados para el nuevo uso. Bien, las sesiones y las comisiones, últimamente, estas últimas semanas en el Consejo Deliberante, vienen siendo agitadas, vienen presentando debates interesantes, con posturas bien definidas. Fue el caso también con este proyecto. Yo, mira, no concuerdo en ese punto con cuestiones interesantes y bien definidas, porque en realidad la discusión de hoy fue un detalle en relación al objeto de la ordenanza. Era el largo hasta dónde llegaba el corredor. Nosotros lo hicimos llegar hasta el final de la penal. Uh-huh. Este corredor no asiste a ningún terreno privado, no va a haber ningún loteo, que es uh-huh. lo que ha salido en los medios, no alienta ningún tipo de loteo, porque finalmente sirve a un terreno que es todo de Nación, del AVE, y al norte sobre el ferrocarril. No existen terrenos privados en torno a este corredor. Entonces nos pareció estéril la discusión de que si era un poquito más allá o un poco más acá, y también hubo una redefinición del distrito del Procrear, porque hay reservado con cargo en un terreno a poder seguir en algún momento desarrollando alternativas como el Procrear Urbano o lotes con servicio respecto al Ministerio del Hábitat. Entonces la discusión simplemente fue, si se quiere, algún detalle de límites, pero muy menor respecto a al objeto de la ordenanza, uh-huh. que era zanjear esta diferencia normativa que había con la ubicación del Club Penales, que está esperando para poder hacer efectiva su mensura y poder dar comienzo a la construcción del club, y el edificio de la terminal. Uh-huh. Creo, y esto me parece que va un poco en sintonía con lo que pasó con la fiesta del teatro, que me parece que es un poco de discusión más en la forma y en los detalles mínimos que en el objeto y la cuestión de fondo, ¿no?, de las ordenanzas. Uh-huh. Bien, en cuanto a la obra en sí, ¿está prevista una fecha de inicio? ¿Hay esos detalles ya los podemos conocer o aún falta para llegar a ese momento? Se dijeron públicamente el edificio, eso está en manos del gobierno de la provincia, que lo va a licitar, y el plazo de obra es de 24 meses. Uh-huh. Así que bueno, están elaborando la licitación el gobierno de la provincia de La Pampa, y bueno, cuando se culmine con este proceso, el plazo de obra, cuando se dé inicio, es de 24 meses. Uh-huh. Y acá una pregunta que, por lo menos personal, que me da mucha curiosidad. Cuando se habla de este tipo de obras, de trasladar un edificio a otro lugar, de hacer un edificio nuevo, ¿qué sucede con el edificio anterior? ¿Qué sucede con la terminal de Santa Rosa una vez que la terminal nueva ya esté funcionando? Sí, es muy posible que por las características del edificio tenga en algún sentido un uso relativamente parecido con micros. Puede ser una alternativa, porque eso aún no está definido, estoy uh-huh. diciéndolo como opinión personal, para micros locales. Ajá. Algún tipo de parador, por las características del sitio, viste que tiene todo ese playón con las dársenas. Uh-huh. O sea, indudablemente va a haber tal vez una refuncionalización, eso no está definido todavía. Me parece que sería adelantarnos mucho, pero sí, el potencial que tiene el edificio es en el sentido del transporte. Claro. Pero ya no de larga distancia, sino de minibuses o micros urbanos, como un parador asociado a otro tipo de actividades y funciones, ¿no?, que admitiría el edificio. Uh-huh. Bueno, entonces ya resueltos estos detalles y esperando la efectiva modificación del código, vamos prontamente a tener nueva terminal en nuestra ciudad. Sí, sí, está encaminado todo, gracias a Dios, a que sea efectivo el edificio, que se concrete. Y lo de hoy fue casi un detalle para nosotros, porque el objeto de la ordenanza era regularizar esta situación normativa. Uh-huh. Luego, en el terreno de las especulaciones se puede especular hacia el futuro de mil maneras, pero lo que fuimos a proponer no alienta ni loteos, ni fraccionamientos, ni está en juego el acuífero. Uh-huh. Fue una discusión de dónde estaba el límite de cada cosa. Entendiendo que nosotros fuimos con una propuesta, y bueno, toda propuesta siempre puede ser discutida. Uh-huh. Y se entendió en el seno de la comisión que la discusión era estéril en términos de detalle, que no tenía mucho más sentido que discutirse, ¿se entiende? Perfecto. Por eso no comparto el tema de que haya sido muy argumentado, y bueno, y está en sintonía con lo que pasó con la fiesta del teatro, uh-huh. que pareciera que es la negativa por la negativa en uh-huh. sí, que los argumentos no alcanzan a ser sólidos para decir, bueno, realmente hay un problema, hay un inconveniente. Creo que en ambos casos son parecidas las posturas de la oposición. Uh-huh. Bueno, Javier, clarísimo quedó entonces. Te agradecemos mucho tu tiempo. Bueno, no hay por qué. Muchas gracias. Hasta Buenas luego. Buenas tardes a todos. Hasta luego.